Cada vez que tú me enciendes, luego te desapareces. Se me acaba el aire, tal vez, tal vez, tal vez. La próxima vez que te dejes ver y me preguntes qué hacer, no te voy a corresponder. Ay, ay, ay, no importa, mujer, si ya tienes a alguien que te resuelve. Tú sabes que yo también, también, también, también. Yo solo sé que hay interés, te tratas de convencer, pero tu deseo te repite. Caeré, caeré, caeré, Yo me luco con ella. Yo me luco con ella. No puedo, no puedo. Ella quiera pasarla bien, Me tienes desquiciado. No hay sol que me prenda tanto, porque anticiparlo es un poderoso afrodisíaco. Si te digo lo que estoy pensando, quiero darte calor abstracto. Un reloj derretido en un árbol secando. Surreal o fantástico, clásico o contemporáneo. Tragedia, comedia, ficción o realismo mágico. Sabes que quererte a lo literario es ponerte a gritarle el abecedario. Estamos jugando sin haber tratado. Cuando lo probemos quedaremos enviciados. Cada vez que tú me enciendes, luego te desapareces. Se me acaba el aire. Tal vez, tal vez, tal vez. La próxima vez que te dejes ver y me preguntes qué hacer, no te voy a corresponder. Ay, ay, ay, no importa, mujer, si ya tienes a alguien que te resuelve. Tú sabes que yo también, también, también, también. Yo solo sé que hay interés, te tratas de convencer, pero tu deseo te repite. Caeré, caeré, caeré.